se oye? Melanie dice que no se oye. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Oaxaca el evento a 10 años de la creación del inicio de la APO. Con nosotros se encuentra nuestra amiga Teté, que nos va a contar un poco cómo ha vivido estos días aquí en Oaxaca. Hola, bueno, el sábado, estoy un poco ronca porque el sábado me volvieron a gasear como hace un rato que no me gaseaban, pero creo que fue una cosa bien rara lo que pasó este año, ¿no? Porque el sábado que resultó ser 12, bueno, domingo, sábado para mí ser domingo que resultó ser 12, pues sí hubo una alerta muy fuerte, ¿no? Que en la que decían que probablemente pasaba lo que pasó hace 10 años. Muchos de nosotros lo primero que pensamos es, pues no queremos que se atreva porque es una estupidez política hacer una cosa así, ¿no? Como que a 2 días de la rememoración de algo que propició un cambio tan profundo en Oaxaca, que este señor, que al final de cuentas, bueno, yo soy integrante del colectivo Vocal y también soy integrante de varios colectivos, también de colectivos feministas, pero una cosa que nos ha identificado o que identifica a los colectivos a los que pertenezco es que nosotros no creemos en el cambio social vía las elecciones. Entonces nosotros desde el principio nos dimos cuenta que Gabino Cuero era una persona que no era de fiar y que incluso lo sostiene un sistema que ya está agotado. Entonces, partiendo de esa idea, ahora que fueron las elecciones, seguimos con la misma idea. El problema no es quién quede, el problema es que el sistema ya no da para más. Y también en este momento decimos, pues entonces, si el sistema ya no da para más, ¿por qué siguen legitimando algo que, pues, que no tiene caso, ¿no? Y es más que obvio ahora que según es un gobierno del cambio, que viene a sustituir un gobierno priista totalmente represor, que fue el de Ulises Ruiz, hace 10 años, ese gobierno del cambio, ese gobierno que según aglutinaba como varias fuerzas, que incluso muchos de los compañeros que formaban parte de la APO creyeron en ese gobierno, sea el que estuvo a punto de reprimir, y que no estuvo a punto de reprimir, ya ha reprimido a los compañeros. Este es el segundo desalojo que se da en el IEPO, entonces también es claro que este señor no le importa lo que piense el pueblo de Oaxaca, no le importa lo que piensen los maestros y sobre todo no le importa que él haya... Una cosa que sí estamos seguros es que muchos compañeros y mucha gente en Oaxaca votó por él, pero eso no lo legitima para hacer una represión y no lo legitima tampoco para él poner una postura con respecto a una reforma educativa que estoy segura que él tampoco conoce. Entonces creo que eso es algo que en este momento estamos viendo, fue como una especie de flashback, no sé, de déjà vu, de otra vez estamos aquí cuidando el Zócalo, otra vez estamos corriendo, otra vez lo mismo, entonces sí, es una cosa, una sensación muy extraña, ¿no? Oye, Tete, tú has estado en las barricadas estos últimos días, me contaste que estuviste esta noche en una barricada, ¿puedes contarnos un poco como cuál es el ambiente, cómo se vive, no la gente, qué piensa, qué dice, qué cuenta? Lo que sí está muy, muy padre y que sí está chido que sea 10 años después, es que la gente sigue teniendo el mismo ánimo, ¿no? O sea, como que tú vas a todas las barricadas, te ven en una ya así como que haces migas, platican, se ríen, echan relajo y vas de barricada en barricada y pasa lo mismo, ¿no? Es como muy lindo que tú sientes como esa identificación luego con los que están enfrente o con los que están al lado de ti. Nosotros estuvimos aquí en García Vigil y también estuvimos en la barricada que está adelante, donde está Monte de Piedad. Y ya de ahí nos fuimos a dar la vuelta por todas, no queríamos como ver hasta dónde, ver cómo había de gente, estábamos como que medio emocionados, nos dimos la vuelta completa y en cada barricada también es muy padre ver a la gente otra vez como con ese espíritu, ¿no? De buenas noches, de hay café, hay pan, pásenle y como al pendiente, pero también como es más como esa cosa de sentirte identificado, de sentirte parte de algo y aparte de volver a sentir que tienes mucho en común con la gente que está ahí contigo. Eso fue ayer, el sábado sí fue un poco más pesado, porque cuando llegamos fue así como veníamos gaseados, veníamos espantados, perdimos a compañeros que después aparecieron, pero pues que en el momento sí estás como con el pendiente, ¿no? Y la gente pues sí estaba toda como muy a la expectativa, se sentía como miedo, pero pues ya después, una vez que pasó como toda esta tensión, pues estábamos bromeando otra vez, ¿no? Así como, no, pues entraban a las 2, ya son las 4, ¿qué les pasa? Entran porque ya nos queremos dormir, ¿no? Así como, vuelves un poco como a recordar que al final de cuentas, pues no todo acaba aquí, ¿no? Que también es como una fuerza bien grande la que une a Oaxaca. Pues yo no sé cómo lo has vivido tú hoy, Tete, pero desde aquí, desde la cabina de transmisión, yo siento como muchos ánimos, ¿no? Uh-huh. Ha sido una jornada bien intensa, bien padre, ha habido encuentros, ha habido conversatorios. Vamos a seguir la jornada con conciertos, va a estar la presentación del documental Dios Nunca Muere, hay una exposición de foto y bueno, pues los ánimos siguen aquí. Vamos a dar inicio a una... ¿Ya no? ¿Por qué no? Bueno, entonces, bueno, no sé. Vamos a continuar con la música.